Salomón llama sabiamente nuestra atención sobre la pequeña hormiga y su sorprendente combinación de fuerza, laboriosidad y trabajo en equipo. Todos nosotros conocemos este animalcito que tiene características que hemos descrito. Proverbios 30:25 dice que las hormigas son un pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. ¿Qué significa eso? Que al igual que la hormiga, somos llamados a trabajar durante la primavera y el verano de la vida, porque invariablemente todos pasaremos y llegaremos a un invierno. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3 y el título de esta lección es Preparándose para el cambio. Vamos a hablar sobre este tema de la preparación para las diversas etapas importantes de la vida y cómo es importante prepararse para cada uno de estos momentos. Vamos a hablar de tres preparaciones. En primer lugar, la preparación para el matrimonio. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la preparación para ser padres. Y en tercer lugar, la preparación para la vejez. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la preparación para el matrimonio. Definí aquí cuatro consejos que da la palabra de Dios para los jóvenes que están preparándose para el matrimonio. Usted que es joven, se está preparando para el matrimonio, es padre, quiere aconsejar a sus hijos, anote allí. En primer lugar, ore a Dios por el compañero o la compañera de la vida. El libro de Proverbios, el capítulo 18, el versículo 22, dice: el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor de Dios, alcanza la bendición del Señor. Entonces, querido joven, ora a Dios para que te ayude a encontrar a tu futura esposa o señorita, a tu futuro esposo. En segundo lugar, consérvate puro para el matrimonio. El Salmo 119, el 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y en otras palabras, ¿cómo se mantendrá puro? Y el mismo texto responde y dice: con guardar tu palabra. Parece que la palabra de Dios tiene poder para fortalecer la vida. Usa la palabra para ello. En tercer lugar, recibe la aprobación de tus padres. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante tener el consejo de los padres. Y en cuarto lugar, no entre en yugo desigual. Segundo de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a hablar ahora sobre la preparación para ser padres. Hay un lindo texto en el libro de Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 14 y 15, que dice que Jehová buscaba una descendencia para él. Entonces Dios quiere que los hijos sean de él también. Y algunos consejos prácticos de preparación para ser padres. En primer lugar, nos preparamos para ser padres al dedicar tiempo a la palabra de Dios. Cuando las personas buscan a Dios, se preparan para ser padres. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice que debemos hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios tiene que estar siempre a nuestro lado. En segundo lugar, nos preparamos para ser padres cuando dejamos que Dios eduque nuestro carácter. Es un asunto fundamental. Santiago 1:19 dice que todo hombre tiene que ser presto en oír y lento cuando tiene que hablar, lento cuando tiene que airar. Buen consejo. También nos preparamos para ser padres cuando amamos y respetamos a la esposa. La forma de tratar nuestro cónyuge tendrá un gran impacto en los hijos. Por esto debiéramos amar y respetar a nuestra esposa. Efesios 5:25. Y toda esta preparación debe ser antes del nacimiento de los hijos. En tercer lugar, la preparación para la vejez. La lección nos ha hablado de tres ingredientes en la preparación para la vejez. Vamos a recordarlos apenas. En primer lugar, tener una fe profunda en Dios y en la palabra, en su palabra, Romanos 10, 17. En segundo lugar, tener hábitos saludables para llegar sanos a la vejez. Y esto está en Juan también. Y en tercer lugar, tener una misión en la vida, mantener esa misión, porque tú fuiste creado y esto permanezca en tu corazón. Algunas aplicaciones al final. De todas las preparaciones de la vida, la más importante es prepararnos para la segunda venida de Jesús, porque esta etapa durará para siempre. Cuando Pablo a menudo hablaba sobre el regreso de Jesús, decía que debiéramos estar listos, y Jesús mismo nos advirtió que debiéramos prepararnos y permanecer alertas y fieles en Lucas 12, 35 al 48. Por eso, la gran pregunta es, ¿cómo prepararnos para este gran evento? Tres cosas para terminar. En primer lugar, orando. En segundo lugar, estudiando la Biblia. Y en tercer lugar, cumpliendo la misión. Recuerda, nos preparamos para la venida de Jesús de tres maneras. Orando, estudiando su palabra y cumpliendo la misión. Y que Dios te bendiga para que este grande día, cuando llegue, tú y yo podamos estar listos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que están preparándose para las diversas etapas de la vida, pero principalmente nos preparemos para la venida de Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.